desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis queridos amigos oyentes? Iniciamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les acerca todas las novedades en materia de astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con las estrellas. Más precisamente con el final, y qué sucede después de ese final. Verdaderamente, si pudiéramos contemplar de cerca el comportamiento de una estrella cuando llega al final de su vida, veríamos cómo es especialmente intrigante las transiciones de fase que se produce durante la implosión observada desde afuera, ¿no? Desde un sistema externo. Es decir, vista por observadores exteriores a la estrella que permanecen siempre en la misma circunferencia fija, en lugar de moverse hacia adentro con la materia de la estrella en implosión. La estrella vista desde un sistema externo, estático, empieza su implosión en la forma que más o menos cualquiera esperaría, ¿no? Al igual que una piedra pesada arrojada desde las alturas, la superficie de la estrella cae hacia abajo, podríamos decir, o sea, se contrae hacia adentro, lentamente al principio y luego cada vez más rápidamente. Si las leyes de la gravedad de Newton hubieran sido correctas, esta aceleración de la implosión continuaría inexorablemente hasta que la estrella, libre de cualquier presión interna, fuera aplastada en un punto de alta velocidad. Pero no era así según las fórmulas relativistas que aplicaron dos conocidos científicos, Oppenheimer y Snyder. En lugar de eso, a medida que la estrella se acerca a su circunferencia crítica, su contracción se frena hasta hacerse a paso más lento. Cuanto más pequeña se hace la estrella, más lentamente implosiona, hasta que se congela exactamente en la circunferencia crítica y, dependiendo de su masa, explota como supernova para formar una inmensa nebulosa o se transforma en nebulosa planetaria más pequeña. ¿Se debe esta congelación de la explosión a alguna fuerza inesperada de la relatividad general en el interior de la estrella? No, en lo absoluto, advirtieron Oppenheimer y Snyder. Más bien se debe a la dilatación gravitatoria del tiempo, o sea, el frenado del flujo del tiempo, cerca de esa circunferencia crítica. Tal como lo ven observadores estáticos, el tiempo en la superficie de la estrella en implosión debe fluir cada vez más lentamente cuando la estrella se aproxima a la circunferencia crítica y, consiguientemente, cualquier cosa que ocurre sobre o en el interior de la estrella, incluyendo su implosión, debe aparecer como si el movimiento se frenara poco a poco hasta congelarse. Por extraño que esto pueda parecer, aún había otra predicción más extraña de las fórmulas de Oppenheimer y Snyder. Si bien es cierto que Vista por observadores externos estáticos, la implosión se congela en la circunferencia crítica. No se congela en absoluto vista por observadores que se mueven hacia adentro de la superficie de la estrella. Con su materia, ¿no? Si la estrella tiene una masa de algunas masas solares y empieza con un tamaño aproximado al del Sol, entonces vista desde su propia superficie, implosiona hacia la circunferencia crítica en aproximadamente una hora y luego sigue implosionando más allá de la criticalidad hacia circunferencias más pequeñas. Allá por el año 1939, cuando Oppenheimer y Snyder descubrieron estas cosas, los físicos ya se habían acostumbrado al hecho de que el tiempo es relativo, que el flujo del tiempo es diferente, medido en diferentes sistemas de referencia que se mueven de diferentes formas a través del universo. Claro que nunca antes había encontrado nadie una diferencia tan extrema entre el sistema de referencia, porque que la implosión se congele para siempre, medida en el sistema externo estático, pero continúe avanzando rápidamente, superando al punto de congelación, medida en el sistema desde la superficie de la estrella, era extraordinariamente difícil de comprender. Nadie que estudiara las matemáticas de Oppenheimer y Snyder se sentía cómodo con semejante distorsión extrema del tiempo. Pero ahí estaba, en sus fórmulas. Algunos podían, no sé, agitar sus brazos con explicaciones heurísticas, pero ninguna explicación parecía muy satisfactoria. Y no sería completamente entendido hasta finales de los 50. Fue John Wheeler el que discrepó con el trabajo de Oppenheimer y Snyder, alegando que, con toda la razón, cuando ellos habían realizado su trabajo, habría sido imposible calcular los detalles de la implosión con una presión realista. O sea, presión térmica, presión de degeneración y presión producida por la fuerza nuclear. Y con reacciones nucleares, ondas de choque, calor, radiación y expulsión de masa. Sin embargo, los trabajos desde las armas nucleares de los 20 años posteriores proporcionaron justamente las herramientas necesarias. Presión, reacciones nucleares, ondas de choque, calor, radiación y expulsión de masa eran todas ellas características fundamentales de una bomba de hidrógeno. Sin ellas, una bomba no explotaría. A finales de los años 50, Stirling Colgate quedó fascinado por el problema de la implosión estelar. Y con el apoyo de Edward Teller y en colaboración con Richard White y posteriormente con Michael May, se propuso simular semejante implosión en un ordenador. Sin embargo, cometieron un error, tuvieron alguna de las simplificaciones de Oppenheimer al insistir desde el principio en que la estrella fuera esférica y sin rotación, y aunque tuvieron en cuenta todos los argumentos que preocupaban a Wheeler, aquello no quedó perfeccionado hasta después de varios años de esfuerzo, y a comienzo de los años 60 ya estaba funcionando correctamente. Un día, a principios de los años 60, John Wheeler entró corriendo en la clase de relatividad de la Universidad de Princeton. Llegaba un poco tarde, pero sonreía con placer. Acababa de regresar de una visita a Livermore, donde había visto los resultados de las simulaciones recientes de Colgate y su equipo, y con excitación en su voz, dibujó en el pizarrón un diagrama tras otro, explicando lo que sus amigos habían aprendido. Cuando la estrella en implosión tenía una masa pequeña, desencadenaba una implosión de supernova y formaba una estrella de neutrones, precisamente en la forma en que Fritz Zwicky había especulado 30 años antes. Sin embargo, si la estrella original era más masiva, lo que allí se producía, aparte de la explosión de supernova, era un agujero negro notablemente similar al altamente simplificado modelo que 25 años atrás calcularon Oppenheimer y Snyder. Vista desde afuera, la implosión se frenaba y se quedaba congelada en la circunferencia crítica, pero vista por alguien en la superficie de la estrella, la implosión no se congelaba en absoluto. La superficie de la estrella se contraía a través de la circunferencia crítica y seguía hacia adentro sin vacilación. Y ahí se ha formado ya una nebulosa planetaria y en su centro, muy caliente y radiando en el ultravioleta más energético, la nueva estrella, llamada Enana Blanca, hecha de la materia de la estrella original muy comprimida y densa, poco a poco se iría enfriando hasta quedar como lo que en realidad es, un cadáver estelar. A partir de ese principio sabemos que cuando una estrella como nuestro Sol deja de fusionar hidrógeno en helio, que hace que la estrella deje de expandirse y quede a merced de la gravedad, esta implosionará bajo el peso de su propia masa, es decir, se contraerá sobre sí misma por la fuerza gravitatoria, pero llegará un momento en el cual los electrones, debido a ese principio de exclusión de Pauli que les impide estar juntos, se degeneran y se moverán de manera aleatoria con velocidades relativistas hasta el punto de ser capaces de frenar la fuerza provocada por la gravedad. Y de esa manera quedará estabilizada finalmente una estrella enana blanca. Si la estrella original es más masiva, la degeneración de los electrones no será suficiente para frenar la fuerza gravitatoria y los electrones se fusionarán con los protones para convertirse en neutrones que, bajo el mismo principio de exclusión, sufrirán la degeneración que frenará la fuerza de gravedad, quedando entonces una estrella de neutrones. Y por último, si la estrella es aún más masiva, ni la degeneración de los neutrones será suficiente para frenar la inmensa fuerza gravitatoria generada por la masa de la estrella, que continuará la implosión, contrayéndose cada vez más hasta desaparecer de nuestra vista, convertida en un agujero negro. ¿Qué forma adoptará? ¿Qué transición de fase se produce en la materia dentro de una singularidad? Es algo que apenas empezamos a comprender, es todo muy complejo. Y en este tipo de estrellas, cuando explotan como supernovas, en donde es donde se forman los elementos esenciales para la vida. Hace un tiempo, usando el radiotelescopio ALMA en Atacama, un grupo de astrónomos detectó hasta moléculas de azúcar presentes en el gas que rodea una estrella joven, similar al Sol. Es la primera vez que se ha descubierto azúcar en el espacio alrededor de una estrella de este tipo. Y ese hallazgo demuestra que los elementos esenciales para la vida se encuentran en el momento y lugar adecuados para poder existir en los planetas que se forman alrededor de la estrella. La abundancia, distribución y comportamiento de los elementos químicos en el cosmos es uno de los tópicos clásicos de la astrofísica y la cosmoquímica. En geoquímica es también importante realizar este estudio, ya que una de las principales finalidades de la geoquímica es establecer las leyes que rigen el comportamiento, distribución, proporciones relativas y relaciones entre los distintos elementos químicos. Los datos de abundancias de elementos e isótopos en los distintos tipos de estrellas nos van a servir para establecer la hipótesis del origen de los elementos. Los datos de composición del Sol y las estrellas nos permiten establecer hipótesis sobre el origen y evolución de las estrellas, y cualquier hipótesis que explique el origen del sistema solar debe explicar también el origen de la Tierra como planeta de este sistema solar. Las distintas capas de la Tierra presentan abundancias diferentes de elementos. El conocer la abundancia química nos permite tener un punto de referencia común, y así, sabiendo cuáles son las concentraciones normales de los elementos en el cosmos, las diferencias con las abundancias en la Tierra nos puede proporcionar hipótesis de los procesos geoquímicos que actuaron sobre la Tierra, originando migraciones y acumulaciones de los distintos elementos que modificaron sus proporciones y abundancias respecto al cosmos. ¿Cómo se obtienen las fuentes de datos de abundancias cósmicas de elementos? Bueno, estos datos deben obtenerse a partir de el estudio de la materia cósmica. La materia cósmica comprende gas interestelar de muy baja densidad y nebulosas gaseosas o nubes de gas interestelar y polvo. Las nebulosas gaseosas se producen cuando una porción del medio interestelar está sujeta a radiación por una estrella brillante y muy caliente, hasta tal punto se ioniza que se vuelve fluorescente y emite un espectro de línea brillante, que se estudian por métodos espectroscópicos. Por ejemplo, las nebulosas de Orión y Trífida. Las importancias de estas nebulosas difusas para el estudio de las abundancias son, por un lado, su uniformidad de composición, el que todas sus partes están accesibles a la observación, al contrario de lo que ocurre en las estrellas, pero también tienen desventajas, porque solo se observan las líneas de los elementos más abundantes. Cada elemento se observa solo en uno o pocos estadios de ionización, aunque puede existir en muchos, y la mayoría de las nebulosas exhiben una estructura filamentosa y como estratiforme, ¿no? Es decir, que ninguna de las dos son uniformes de un punto a otro. A partir del medio interestelar, o sea, el gas interestelar y nebulosas gaseosas, se están formando continuamente nuevas estrellas. En las estrellas podemos encontrar muchas respuestas de cómo se forman los elementos que conocemos. Primero, fue en el hipotético Big Bang, en donde se formaron los elementos más simples: hidrógeno, helio y litio. Pasados muchos millones de años, se formaron las primeras estrellas, y en ellas se formaron elementos más complejos como el carbono, nitrógeno y oxígeno. Los elementos más pesados se tuvieron que formar en temperaturas mucho más altas, en presencias de energías inmensas como las explosiones de las estrellas moribundas, que a medida que se van acercando a su final forman materiales como el sodio, magnesio, aluminio, silicio, azufre, cloro, argón, potasio, titanio, hierro, cobalto, níquel, en fin, hasta el uranio. La evolución cósmica de los elementos supone la formación de núcleos simples en el Big Bang y la posterior fusión de estos núcleos ligeros para formar otros más pesados y complejos en el interior de las estrellas y en la transición de fase de las explosiones de supernovas. No es justo hablar de los elementos sin mencionar a Fred Hoyle y su inmensa aportación al conocimiento de cómo se producían las estrellas. Él era temible y sus críticas de la teoría del Big Bang hizo época. Hoyle condenó la teoría por considerarla estéril, ya que parecía poner una limitación temporal inviolable a la indagación científica. O sea, el Big Bang era como una muralla más allá de la cual la ciencia de la época no sabía cómo investigar. Él no concebía y juzgó sumamente objetable que las leyes de la física nos condujeran a una situación en la que se nos prohíbe calcular qué ocurrió en cierto momento del tiempo. En aquel momento no estaba tan equivocado, pero el tema por el que lo menciono es que Hoyle tenía un dominio de la física nuclear nunca superado entre los astrónomos de su generación. Había empezado a trabajar en la cuestión de las reacciones de la fusión estelar a mediados de los años 40, pero había publicado poco debido a una batalla continua con los árbitros, ¿no? Colegas anónimos que leían los artículos y los examinaban para establecer su exactitud, y esa hostilidad a las ideas más innovadoras de Hoyle hizo que éste dejara de presentar sus trabajos a los periódicos. Hoyle tuvo que pagar un precio por su rebeldía cuando en 1951, mientras él permanecía obstinadamente entre bastidores, Ernest Oppig y Edwin Zepeter hallaron la síntesis en las estrellas de átomos desde el berilio hasta el carbono. Y lamentando esa oportunidad perdida, Hoyle rompió entonces su silencio y en un artículo de 1954 demostró cómo las estrellas gigantes rojas podían convertir carbono en oxígeno 16. Y sigamos con la historia de Hoyle. Quedaba aún el obstáculo insuperable del hierro. El hierro es el más estable de todos los elementos. Fusionar núcleos de hierro para formar núcleos de un elemento más pesado consume energía en vez de liberarla. Así que, ¿cómo podían las estrellas efectuar la fusión del hierro y seguir brillando? Hoyle pensó que las supernovas podían realizar la tarea que el extraordinario calor de una estrella en explosión podía servir para forjar los elementos más pesados que el hierro, si el de una estrella ordinaria no podía, pero no lo pudo probar. Y luego, en 1956, el tema de la producción estelar de elementos recibió otro ímpetu cuando el astrónomo norteamericano Paul Merrill identificó las líneas del tecnesio 99 en los espectros de las estrellas S. El tecnesio 99 es más pesado que el hierro y también es un elemento inestable, con una vida media de solo 200.000 años. Si estos átomos de tecnesio que Merrill detectó se hubiesen originado hace miles de millones de años en el Big Bang, se habrían desintegrado desde entonces y quedarían hoy muy pocos de ellos en las estrellas S o en otras, y sin embargo ahí estaban. Evidentemente las estrellas sabían cómo construir elementos más allá del hierro, aunque los astrofísicos no lo supiesen. Las estrellas de tecnesio son estrellas cuyo espectro revela la presencia de este elemento, y las primeras estrellas de este tipo fueron descubiertas en 1952, proporcionando la primera prueba directa de la nucleosíntesis estelar, es decir, la fabricación de elementos más pesados a partir de otros más ligeros en el interior de las estrellas. Como los isótopos más estables de tecnesio tienen una vida media de solo 1 millón de años, la única explicación para la presencia de este elemento en el interior de las estrellas es que haya sido creado en un pasado relativamente reciente, y se ha observado tecnesio en algunas estrellas tipo M, MS, MC, S y otras. Y estimulado por el descubrimiento de Merrill, Hoyle reanudó sus investigaciones sobre la nucleosíntesis estelar, que era una tarea que se tomó muy en serio, porque mientras de niño se ocultaba en lo alto de una muralla de piedra jugando a las escondidas, miró hacia lo alto a las estrellas y descubrió qué eran. Y el astrofísico adulto nunca olvidó su compromiso juvenil. Cuando visitó el California Institute of Technology, Hoyle estuvo en compañía de Willy Fowler, un miembro residente de la facultad con un conocimiento enciclopédico de la física nuclear. Y también conoció a Geoffrey y Margaret Woodbridge, que han sido un talentoso equipo de marido y mujer que, como Hoyle, eran escépticos ingleses en lo relativo al Big Bang. Y hubo un cambio cuando Geoffrey Woodbridge examinando datos a los que recientemente se había eximido de las normas de seguridad de una prueba atómica en el atolón Bikini, observó que la vida media de uno de los elementos radioactivos producidos en la explosión, el californio 254, tenía una vida de 55 días, y esto sonó familiar. 55 días era justamente el periodo que tardó en consumirse una supernova que estaba estudiando Walter Bade. El californio es uno de los elementos más pesados, y si fuese creado en el intenso calor de estrellas en explosión, entonces seguramente los elementos situados entre el hierro y el californio, que comprenden a fin de cuentas la mayoría de la tabla periódica, también podrían formarse allí. ¿Pero cómo? Las estrellas, que son unas 8 veces más masivas que el Sol, representan solo una fracción muy pequeña de las estrellas en una galaxia espiral típica. Y a pesar de su escasez, estas estrellas juegan un papel importante en la creación de átomos complejos y su dispersión en el espacio. Elementos necesarios como carbono, oxígeno, nitrógeno y otros útiles como el hierro y el aluminio son los que se forman allí. Y como este último, también se cocinan en las estrellas masivas, en la profundidad de sus núcleos estelares, y puede ser gradualmente dragado hasta la superficie estelar y hacia el exterior a través de los vientos estelares que soplan impulsando los fotones. O este material enriquecido puede ser tirado hacia afuera cuando la estrella agota su combustible termonuclear y explota. Y este proceso de dispersión, vital para la existencia del universo material y de la vida misma, puede ser efectivamente estudiado mediante la medición de las peculiares emisiones radiactivas que produce este material. Las líneas de emisión de rayos gamma del aluminio, que son especialmente de larga duración, son particularmente apreciadas por los astrónomos como un indicador de todo este proceso. Pero sigamos con la historia recorrida por Hoyle y sus amigos. Felizmente, la naturaleza proporcionó una piedra roseta con la cual Hoyle y sus colaboradores podían someter a prueba sus ideas, en la forma de curva cósmica de la abundancia. Era un gráfico del peso de los diversos átomos, unas 120 especies de núcleos, cuando se tomaban en cuenta los isótopos, en función de su abundancia relativa en el universo. Establecido por el estudio de las rocas de la Tierra, meteoritos que han caído en la Tierra desde el espacio exterior, y los espectros del Sol y las estrellas. Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y de la vida inteligente. Estos materiales para la vida solo se pudieron fabricar en las estrellas, en sus hornos nucleares y en las explosiones de supernovas al final de sus vidas. Esa era la meta de Hoyle: llegar a comprender el proceso y a poder demostrarlo. El problema de la síntesis de los elementos, escribieron, está estrechamente ligado al problema de la evolución estelar. La curva de abundancia cósmica de elementos, que mostraba las cantidades relativas de las diversas clases de átomos en el universo a gran escala, pone ciertos límites a la teoría de cómo se formaron los elementos, y en ella aparecen, por orden creciente, una lista en la que están el hidrógeno, helio, carbono, litio, berilio, boro, oxígeno, neón, silicio, azufre, hierro, y hay un salto hacia el plomo, torio y uranio. Las diferencias de abundancias que aparecen en los gráficos de los estudios realizados son grandes, y hay, por ejemplo, 2 millones de átomos de níquel por cada 4 átomos de plata y 50 de tungsteno en la Vía Láctea. Y por consiguiente, la curva de abundancia presenta una serie de picos dentados más accidentados que una cordillera. Los picos altos corresponden al hidrógeno y al helio, los átomos creados en el Big Bang. Y había picos menores, pero aún claros, para el carbono, oxígeno, hierro y plomo. Esa acentuada claridad de la curva ponía límites definidos a toda teoría de la síntesis de elementos de las estrellas. Todo lo que era necesario hacer era identificar los procesos por los cuales las estrellas habían llegado preferentemente a formar algunos de los elementos en cantidades mucho mayores que otros. Y ahí estaba. Lo descubrieron Hoyle, Feuler y los Woodbridge. Esa distribución de la abundancia de los elementos. En el Big Bang eran hidrógeno, helio y litio. En las estrellas de la serie principal, carbono, nitrógeno y oxígeno. En las estrellas moribundas, sodio, magnesio, aluminio, silicio, azufre, cloro, argón, potasio, titanio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, plomo, torio y uranio. Como habrán podido deducir, nada sucede porque sí. Todo tiene una explicación satisfactoria de lo que algunas veces decimos que son misterios escondidos de la naturaleza. Y sin embargo, simplemente se trata de que nuestra ignorancia no nos deja llegar a esos niveles del saber que son necesarios para poder explicar algunos fenómenos naturales que exigen años de estudios, observaciones, experimentos y también, ¿por qué no?, mucha imaginación. Parece que con todos estos datos que hemos expuesto, podemos ya tener una idea bastante buena de la formación de elementos en el cosmos y de cómo las estrellas son las máquinas creadoras de la materia cada vez más compleja. Y el universo nos muestra de qué mecanismo se vale para poder traer elementos que más tarde formarán parte de los planetas, de los objetos en ellos presentes y de la vida. Pasamos al primer tema musical interpretado por Whitney Houston, How Do I Live? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, now I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever Y se ha descubierto algo así como el eslabón perdido de la evolución de los púlsares. Gracias a los observatorios espaciales Integral y XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, un equipo de astrónomos han detectado un púlsar de milisegundo que en una fase crítica de su evolución, cuando pasa de emitir pulsos de rayos X a emitir ondas de radio. Los púlsares son estrellas de neutrones magnetizadas, los núcleos muertos de estrellas masivas que explotaron como supernova cuando agotaron su combustible, giran a gran velocidad, emitiendo pulsos de radiación electromagnética cientos de veces por segundo, como si se tratase de un faro. Y el análisis de estos pulsos revela que su periodo de rotación puede ser de tan solo unos pocos milisegundos. Los púlsares se clasifican en función de cómo generan estas emisiones. Los púlsares de radio obtienen su energía de la rotación de su campo magnético, mientras que los púlsares de rayos X se alimentan de un disco de acreción formado por la materia que arrancan de una estrella compañera. Las teorías actuales sugieren que las estrellas de neutrones aceleran su rotación a medida que acumulan la masa procedente de una estrella compañera en su disco de acreción, y cuando el material del disco cae hacia la estrella, se calienta y emite rayos X. Después de varios miles de millones de años, la velocidad de acreción disminuye y los púlsares se encienden de nuevo, pero esta vez emitiendo ondas de radio. Los astrónomos piensan que existe una fase intermedia en la que las estrellas de neutrones oscilan entre estos dos estados, pero hasta ahora no se había encontrado ninguna prueba directa y concluyente que respaldase esta teoría. Gracias al trabajo conjunto de los observatorios espaciales Integral y XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, combinado con las observaciones posteriores de los satélites Swift y Chandra de la NASA y de una serie de radiotelescopios en Tierra, los científicos han sorprendido, finalmente, a un púlsar en esta fase de transición. Dijeron: la búsqueda ha llegado a su fin. Hemos descubierto un púlsar de milisegundo que, en cuestión de semanas, ha pasado de ser un púlsar de acreción, brillante en rayos X, a uno de rotación, brillante en las longitudes de onda de radio. Es el eslabón perdido de la evolución de los púlsares. Este púlsar, identificado como IGRJ18245-2452, fue observado por primera vez en la banda de los rayos X por Integral el 28 de marzo de 2013. Se encuentra en el cúmulo globular M28 en la constelación de Sagitario. Las observaciones realizadas con XMM Newton permitieron determinar que su periodo de rotación era de 3.9 milisegundos, lo que significa que gira sobre su propio eje más de 250 veces por segundo, clasificándolo claramente como un pulsar milisegundo de rayos X. Pero tras comparar su periodo de rotación y otras características con las de los otros pulsares de M28, se descubrió que encajaban perfectamente con la descripción de un pulsar observado en 2006, solo que aquel emitía ondas de radio. Y yo les había hablado en el programa pasado que había una teoría, la llamada MOND, que estaba bastante en boga ahora, ¿no? La teoría de la dinámica newtoniana modificada. Bueno, esa teoría alternativa a la materia oscura se desarrolló en 1983 por el astrofísico Mordechai Milgrom del Instituto Weizmann en Israel, y ha predicho con éxito las propiedades rotacionales de dos galaxias elípticas formadas por un proceso diferente de las galaxias espirales. Según el nuevo análisis, la teoría MOND describe las propiedades de dos galaxias elípticas, así como también lo hace la materia oscura, y esta teoría fue formulada originalmente para describir las galaxias espirales y ha tenido un gran éxito en la predicción de ciertas propiedades de estas estructuras. En la investigación, Milgrom analizó las curvas de rotación de las dos galaxias elípticas y muestra que las predicciones de Mond, que bajo ciertas circunstancias la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos se descompone con más suavidad que la inversa del cuadrado de la distancia entre ellos, son igualmente válidas. Y esto es importante, ya que se cree que las galaxias elípticas han evolucionado de una forma completamente diferente de las galaxias espirales. Se cree que se formaron debido a la colisión y fusión de dos o más galaxias. Y el éxito de la teoría Mond significa que su valor predictivo no puede ser simplemente una coincidencia y debe aludir a una verdad más profunda subyacente. Milgrom extiende su teoría alternativa, que debilita significativamente la hipótesis de la materia oscura. En el concepto de la materia oscura, dice, las galaxias que vemos hoy son el resultado final de los procesos de formación muy complicados y muy casuales. Comienzan a formarse pequeñas galaxias, estas se funden, chocan, hay explosiones en las galaxias y así sucesivamente. Durante esta evolución tormentosa, la materia oscura y la materia normal están sujetas a estos procesos de maneras muy diferentes. Así que uno no puede esperar a observar ninguna correlación real entre la materia oscura y la materia normal. Y este es el punto más débil del concepto de la materia oscura. Descubrió que este es el caso desde hace bastante tiempo, ahora que la teoría Mond explica correctamente la dinámica de las galaxias. Y este papel es otro ejemplo de que Mond tiene éxito a escala galáctica. Donde falla Mond es en las grandes escalas, como en los cúmulos de galaxias y en aún mayores escalas cosmológicas. Así que, como decía en el programa anterior y le sostenía a uno de nuestros oyentes en el grupo desde el sur, estamos viviendo una época en donde vamos a ver que muchas de las leyes de la física y otras que parecían inmutables van a estar cambiando a medida que aprendamos nuevas cosas, nuevos conceptos. Realmente vivimos una época extraordinaria para quienes tenemos curiosidad por comprender cómo es que funcionan las cosas. Pasamos a otro tema musical de Lorena McKinnitt, The Dark Night of the Soul. which burns so deeply in my heart. The fight was led me on, and shone more bright than of the midday sun, to where he waited still. It was a place where no one Y el equipo de la misión Cassini acaba de anunciar la detección de propeno en Titán. Para los que no conocen mucho del tema, el propeno y el propileno son hidrocarburos ampliamente usados acá en las industrias, en la Tierra, porque mediante su polimerización se pueden fabricar todo tipo de plásticos transparentes muy comunes. Y puede parecer extraño, pero Titán, además de tener lagos y mares de metano y etano, también posee dunas de materiales plásticos. Sabíamos desde hace tiempo que Titán es un mundo con abundancia de hidrocarburos complejos, creados a partir del bombardeo de la luz ultravioleta del Sol sobre las moléculas de metano y etano que existen en la atmósfera y en los lagos. El problema reside en detectar estos hidrocarburos y medir sus abundancias desde lejos. El sobrevuelo cercano por parte de la Voyager 1 en 1980 permitió detectar propano y propino, pero curiosamente el propeno parecía estar ausente. Y decimos curiosamente porque se trata de un compuesto orgánico intermedio, es decir, con el mismo número de átomos de carbono, 3, que el propano y el propino, pero con una cantidad de átomos de hidrógeno intermedia entre los dos, de 6. Esta anomalía se ha solucionado ahora con el descubrimiento de propeno por parte del espectrómetro infrarrojo SIRS de la sonda Cassini. No se trata de un compuesto demasiado abundante en la atmósfera de Titán, que está formada principalmente por nitrógeno en un 95% y metano en un 5%. Las concentraciones del propeno medidas por la Cassini van desde 2 partes por 1.000 millones en volumen a 100 kilómetros de altura a 5 partes por 1.000 millones en volumen a 200 kilómetros. A pesar de todo, el propeno es menos abundante que el propano y el propino en la atmósfera de Titán, lo que sugiere que en Titán estos compuestos llamados alquenos son menos abundantes que los alcanos, y en cierta forma es lógico porque son moléculas más ligeras. Además de estas moléculas, varios observatorios terrestres y las Voyager habían detectado previamente metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua y acetonitrilo en Titán. La propia Cassini ya había confirmado la existencia de los compuestos etino, eteno y etano, además del benceno. Con el descubrimiento del propeno se cierra el círculo y se completa la lista de todas las especies de hidrocarburos con 1, 2 y 3 átomos de carbono respectivamente. Esta serie también incluye el haleno, que es un isómero del propino, y el ciclopropano, que es un isómero del propeno. Así que la química orgánica de Titán resulta aún más fascinante si pensamos que la Tierra pudo parecerse en un principio a esta luna de Saturno. Estudiar Titán nos permite comprender mejor los complejos procesos que permitieron que apareciese la vida en nuestro planeta. Y otro tema, el último, casi el último. Según proponen los teóricos, el Big Bang fue un espejismo procedente del colapso de estrellas de dimensiones superiores. Se habla de un hiperagujero negro que dio origen al universo. Algunos dicen que podría ser el momento de apostar en contra del Big Bang. Los cosmólogos han especulado que el universo se formó a partir de los escombros expulsados cuando una estrella de 4 dimensiones colapsó en un agujero negro, un escenario que ayudaría a explicar por qué el cosmos parece ser tan uniforme en todas direcciones. El modelo estándar del Big Bang nos dice que el universo estalló a partir de un punto infinitamente denso, o singularidad, pero nadie sabe qué habría disparado este estallido. Las leyes de la física conocida no pueden decirnos qué sucedió en ese momento. Por lo que saben los físicos, podría haber cualquier cosa en una singularidad. Y también es difícil explicar cómo un violento Big Bang habría dejado tras de sí un universo que tiene una temperatura casi uniforme, debido a que no parece haber suficiente tiempo desde el nacimiento del cosmos para que haya alcanzado el equilibrio térmico. Para la mayor parte de los cosmólogos, la explicación más plausible para tal uniformidad es que poco después del comienzo del tiempo, alguna forma desconocida de energía hizo que el joven universo se inflase a un ritmo que era superior a la velocidad de la luz, y de esta forma, dicen que el Big Bang fue tan caótico que no está claro si en algún momento habría habido esa zona homogénea a partir de la cual algo parecido a la inflación comience a trabajar. Se publicó un artículo la semana pasada en Arxiv, en donde hacen una propuesta realizada en el año 2000, que dice que nuestro universo tridimensional es una membrana, o brana, que flota a través de un universo superior que tiene cuatro dimensiones espaciales. El equipo que investigó este tema se dio cuenta de que si este universo superior contenía sus propias estrellas de cuatro dimensiones, algunas de ellas colapsarían formando agujeros negros de cuatro dimensiones, de la misma forma que las estrellas masivas de nuestro universo lo hacen. Estallan como supernovas, expulsan de forma violenta sus capas exteriores y las capas internas colapsan en un agujero negro. En nuestro universo, un agujero negro está limitado por una superficie esférica conocida como el horizonte de sucesos, mientras que en un espacio tridimensional común, un objeto bidimensional, o sea, una superficie, es lo que crea los límites del agujero negro en un universo superior. El horizonte de sucesos de un agujero negro en cuatro dimensiones sería un objeto 3D, una forma conocida como hiperesfera. Cuando propusieron su modelo mediante la muerte de una estrella en cuatro dimensiones, hallaron que el material expulsado formaría una brana en tres dimensiones alrededor del horizonte de sucesos tridimensional y se expandiría lentamente. Los autores proponen que el universo 3D en el que vivimos podría ser solo una brana y que detectamos el crecimiento de la brana en forma de expansión cósmica. Los astrónomos midieron la expansión y extrapolaron que el universo debía haber empezado con un Big Bang, pero esto es solo un espejismo. El modelo también explica de forma natural la uniformidad de nuestro universo, debido a que el universo superior en 4D podría haber existido durante un tiempo infinitamente largo hacia el pasado. Habría habido una gran cantidad de oportunidades para que distintas partes del universo 2D alcanzara un equilibrio, el cual habría heredado nuestro universo 3D. Esta descripción, no obstante, tiene ciertos problemas. A principios de año, el Observatorio Espacial Planck, de la Agencia Espacial Europea, publicó datos que cartografiaban las ligeras fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas. La antigua radiación que porta la marca de los primeros momentos del universo y los patrones observados encajan con las predicciones realizadas por el modelo estándar del Big Bang e inflación, pero el modelo del agujero negro se desvía de las observaciones de Planck en aproximadamente un 4%. Así que ahora esperan resolver la discrepancia refinando un poco más el modelo. A pesar de esta discrepancia, la consideran una idea muy ingeniosa, ya que se despojan del modelo del Big Bang. La singularidad es el problema más fundamental de la cosmología y ellos es como que reescribieron la historia de forma que nunca lo encontremos. Mientras que los resultados de Planck demuestran que la inflación es correcta, queda abierta la cuestión de cómo tuvo lugar la inflación. Y el estudio podría ayudar a demostrar cómo la inflación estuvo motivada por el movimiento del universo a través de una realidad de dimensiones superiores. Y aquí terminamos el programa, pero a pesar de que en Desde el Sur no hablamos de política, quería solidarizarme con mis oyentes, mis amigos de España, porque, bueno, otro conocido divulgador, Alfonso Saborido, me ha hecho llegar la noticia de que no hay ni un euro en los presupuestos del 2014 para la astronomía y la astrofísica. En 2013 habían destinado 16.59 millones de euros dedicados a esta ciencia, o sea, un 0,3% del total, y este año cero, un recorte del 100%. Así que esperemos que esto no lleve a cierre de observatorios en España ni el fin del proyecto que tuvieran en marcha, pero bueno, esperemos que todo esto se revierta y la astronomía en Europa y en España en particular, que siempre ha tenido una calidad extraordinaria, tienen que seguir tan vivas como siempre, o más. Ojalá no solo el gobierno español, sino muchos otros tomen conciencia de lo importante que es invertir en ciencia. Así que fuerza, que las cosas tienen que mejorar. Cada uno de nosotros tiene que hacer que las cosas mejoren. Y ahora sí, finalizamos. Como siempre, recordándoles que pueden contactarnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, y en nuestro grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.cyberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero si viven en la zona de Olivos y Martínez. Nos despedimos con un último tema de Joan Manuel Serrat, Hagamos un trato. Les deseamos una excelente semana, como siempre queremos, no dejen de observar, siempre el cielo nos ayuda a pasar los malos momentos y disfrutar de la naturaleza. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro, una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo.